Buenas tardes, aquí estamos con otro programa del Espacio Común 15M. Hoy vamos a hablar con tres personas que nos van a hablar del FAI o el Frente Antiimperialista Internacionalista. Lo he dicho bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tal? Así tenemos aquí a Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A Ramón, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Fernando. Hola, muy buenas tardes. Pues vale. Mira, primero me vais a explicar qué es el Frente o el FAI. Lo vamos a hacer para no alargarlo mucho, vamos a llamarle el FAI. ¿Qué es? ¿Una plataforma? ¿Un partido político? ¿Un movimiento en lucha? Definiros. Bueno, no es ni una plataforma ni un partido político, es un movimiento, es una organización de una estructura un poco difusa. Pero que básicamente lo que pretendemos hacer es recoger en un punto común de esfuerzo compartido, pues la lucha de muchas personas y muchas organizaciones que están trabajando en contra del imperialismo y de las guerras imperialistas y con una conciencia antiimperialista que, por desgracia, pues está muy muy dispersa. Hay muchos movimientos de solidaridad con pueblos y naciones que están sufriendo los embates y el hostigamiento de las potencias imperialistas, fundamentalmente, como es lógico, de Estados Unidos y todos sus países vasallos. Pues podemos mencionar pues los casos de Cuba, de Venezuela, de Palestina, de Siria, de Corea, en fin, de todo. Lamentablemente, el día a día. Muchos países y muchos pueblos que están sufriendo el acoso, y ahí existen muchas realmente personas sensibles a este problema, pero que, bueno, con esta tendencia tan acusada a la fragmentación que existe hoy día, a la fragmentación del pensamiento, a la fragmentación de las luchas, pues realmente ha perdido buena parte del impulso que en nuestro país ha tenido el movimiento antibelicista y antiimperialista, que quedó patente con ocasión, en primer lugar, cuando se formalizó la incorporación del Estado español a la organización del Tratado del Atlántico Norte, a la OTAN, y en segundo lugar con las grandes masivas movilizaciones que existieron en España con ocasión de la guerra de Irak, ¿no? De manera que ha habido un movimiento antibelicista bastante importante, y bueno, evidentemente hay buena parte de las personas que tienen estos sentimientos, pues son conscientes de que realmente la responsabilidad última de estas guerras, al fin y al cabo, es la expansión imperialista, y que está liderada por los Estados Unidos. De manera que, bueno, estas manifestaciones de solidaridad con estos pueblos y naciones agredidos, pues se han venido con el tiempo de alguna forma disolviendo, disgregando, separando, creando muchas rivalidades. Las fuerzas de izquierda, bueno, todos somos muy conscientes de que las fuerzas de izquierda en general han sufrido una fragmentación muy grande. Es que yo creo que el españolito de por sí es que le gusta mucho el protagonismo. Digo en general, ¿no? Entonces cada uno se forma su partidillo con sus amigos y todas esas cosas. Es un mal, ¿eh? Sí, bueno. No sé, no quiero entrar tampoco en esa discusión, porque efectivamente hay muchos personalismos y muchos sectarismos en todos los ámbitos de la sociedad, pero bueno, que es algo que también el propio sistema y sistema ideológico fomentado por el capitalismo y cada vez más, pues pretende eso, ¿no? Personas pasivas, neutrales, atomizadas, de pensamiento líquido, de pensamiento débil, sin tener ideas concretas sobre cosas y simplemente preocupados por sus problemas más inmediatos y sus problemas puramente hedonistas y de supervivencia personal, sin pensar en los los grandes desafíos que tiene nuestra sociedad hoy día hay que enfrentarlos de manera colectiva, ¿no? Y bueno, y hay muchas organizaciones y muchas personas que sí que tienen esa conciencia, pero lamentablemente pues están muy dispersas, ¿no? Y un poco el Frente Antiimperialista nace un poco con esa vocación. El Frente Antiimperialista, bien, la historia es un poco tortuosa, nació a raíz de una movilización espontánea que se generó cuando Estados Unidos amenazó por primera vez a Siria en el año 2014 de bombardeos y tal, no 2012. 2012 se organizó una movilización espontánea que se llamó el Movimiento Global, creo recordar, no recuerdo ahora exactamente cómo era el nombre, pero Plataforma Global contra las Guerras, eso es. De la Plataforma Global contra las Guerras, con el tiempo surgió otra organización que se denominaba el Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN. Y de ahí, hace ya unos dos años, claro, digamos que todo este movimiento, la motivación fundamental había sido la amenaza inminente de otra intervención militar más, ¿no? Que fue el efecto que disparó la creación de estos movimientos, ¿no? Sin embargo, el Foro contra la Guerra Imperialista y la OTAN, después de como un par de años de actividad a base de, bueno, un programa bastante abultado de actividades en términos de hablar de coloquios, de actos abiertos, incluso llegamos a celebrar hasta tres, lo que llamamos los tribunales permanentes, vamos, sesiones del Tribunal Permanente contra la Guerra Imperialista y la OTAN, en fin, con toda esta actividad que veníamos desarrollando y a base de darle muchas vueltas a la problemática de la guerra, pues claro, la consecuencia inmediata de todos nuestros análisis es que la guerra no es simplemente una guerra de buenos contra malos y una guerra de uno que tiene mucho contra otro que tiene poco, o que uno que piensa de una forma contra otro que piensa de otra forma. La guerra responde, está esto entroncada en la propia lógica del sistema capitalista. El sistema capitalista evoluciona de la forma que lo hace y demanda la existencia de guerras como forma de asegurar su dominio sobre otros países, otros pueblos y demás, ¿no? Entonces, todo este análisis nos llevó a considerar que no podíamos hablar de la guerra como un fenómeno aislado, sino que es una pieza más de la expansión imperialista. De manera que ahora nosotros contemplamos la guerra, bueno, contemplamos los distintos conflictos bélicos como unas manifestaciones concretas y particulares de los intentos de la imposición imperialista, pero que utiliza muchas otras formas de hacerlo, ¿no? Es decir, que está utilizando también el campo diplomático, el campo político. Hay un uso absolutamente indecente y obsceno por parte de los medios de comunicación para el tratamiento de los pueblos y las naciones que simplemente no se doblegan a lo que quieren los Estados Unidos, ¿no? Las guerras económicas, o sea, lo que los medios de comunicación ahora califican como, bueno, ¿cómo le llaman? Sanciones económicas y tal, ¿no? Déjate de, o sea, son eufemismos para ocultar lo que ha sido toda la historia, una guerra económica. O sea, lo que se le está haciendo a Cuba y lo que se le está haciendo a Venezuela ahora mismo es lo que se hacía en tiempos de los asedios a la ciudad de Jerusalén durante las cruzadas, ¿no? Digo, todo, o sea, rodear a un determinado colectivo, en aquel caso bueno, eran ciudades-estado, lo que fuera, ahora son países enteros, o sea, se les establece un cordón sanitario alrededor, de manera que no pueden comerciar, les impiden el acceso a los mercados internacionales, el acceso a los recursos, y los están matando por hambre, ¿no? Entonces esto es, y es una guerra además que se vende muy bien desde los medios de comunicación y desde los factores políticos, porque bueno, no son aparentemente cruentas, no hay fotos de muertos y de grandes explosiones y grandes destrucciones y tal, pero son armas de destrucción masiva al mismo nivel que las bombas de Hiroshima. Es decir, la cantidad de muertos que provocan por epidemias, en la guerra, entre las dos guerras de Irak hubo un bloqueo sistemático al estado de Irak que causó, calculado por medios occidentales, causó como 1 millón de víctimas. Es un genocidio, en realidad. Eso es destrucción más masiva que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y sin embargo, a nadie escandalizan esas cosas. Bueno, es un poco, digamos, son algunas pinceladas un poco para explicar el por qué el nombre del Frente Antiimperialista y a qué es lo que nos dedicamos, ¿no? Nuestra vocación como Frente Antiimperialista es un poco esto. Tiene dos caras, digamos. Por una parte, el análisis, el estudio, la investigación, el tratar de desvelar las claves de lo que está pasando en cuanto a la expansión imperialista y las consecuencias que tiene, las consecuencias reales sobre el mundo, ¿no? De las guerras imperialistas, por una parte. Y por otra parte, es un instrumento, estos análisis, estas investigaciones, estos trabajos de pensamiento que hacemos, pues realmente son instrumentos muy importantes a la hora de plantear luego acciones de respuesta que requiere esta situación, ¿no? El combatir las manifestaciones de esta guerra mundo que nosotros llamamos, pues no es una tarea fácil, dadas las condiciones en las que vivimos hoy día, ¿no? Pero desde luego hay que hacer cosas, y entonces esa es la segunda faceta, ¿no? Nosotros intentamos hacer movilizaciones, hacer declaraciones, hacer incidencia política en la medida que podamos. En cualquiera de los casos, lo que pretendemos es siempre ser un poco el punto donde converjan distintas sensibilidades. Nosotros no tenemos adscripción a partidos políticos, o sea, somos independientes. No tenemos ninguna dependencia de ningún partido. Hay gente que pertenece a partidos políticos y que está colaborando con nosotros. Y hay organizaciones que ya existían, fundamentalmente organizaciones de la solidaridad, pues organizaciones de solidaridad con Cuba, de la plataforma de solidaridad con Venezuela, no sé qué. Pues son organizaciones que existían ya, que tenían su propia dinámica y que estamos intentando también esto atraer y que nos vean a nosotros como un poco, pues, ser los promotores de una concepción unitaria de todo el enfrentamiento y de toda la lucha antiimperialista. Ese es un poco la explicado así en forma coloquial. A ver, nos metemos entonces con la OTAN. ¿Sí? Muy bien. A ver. Te ha tocado. Ramón, la OTAN, tocado. Sí, la OTAN, acabo de mirar. La OTAN es una organización que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y fundamentalmente apoyada en Estados Unidos con un objetivo, y es el cerco a la Unión Soviética, ¿no? Por el peligro que ellos dicen que representa para Europa. Pero hay un elemento a tener siempre en cuenta. Un senador estadounidense aclaró que su labor fundamental era prevenir interiormente contra aquellos que podrían alterar el orden capitalista en Occidente, en Europa Occidental, ¿no? Y eso fue un poco la muestra más pertinente para saber cuál era la función principal de, de la OTAN. Después ha ido evolucionando, ha ido cambiando en la misma medida en que han cambiado las posiciones políticas, y cuando cayó la Unión Soviética y el muro de Berlín, bueno, el propósito ya no era derribar la Unión Soviética, sino era acercar a Rusia, y ha estado permanentemente llevando a cabo esa labor, ¿no? En cuanto al trabajo que han desarrollado dentro de los países europeos, se puede contar fundamentalmente con redes de espionaje y de alteraciones continuas de las situaciones políticas, que quizás la organización más conocida fuese la Red Gladio, que llevó a cabo atentados y otro tipo de terrorismo para hacer disminuir la influencia de la izquierda, ¿no? Y claro, las consecuencias las tenemos hoy. Han trabajado mucho en esa dirección y la izquierda no ha sabido resolver el problema que se le ha planteado. En el momento actual, la OTAN ya no se ciñe a Europa, ha tomado posiciones a lo largo del mundo, tanto en Oriente Medio como en Oriente Lejano, como en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, y además está intentando instalarse también en Brasil, en Argentina, en algunos otros sitios, y el mapa que podríamos dibujar sobre las bases de los Estados Unidos, que serían fundamentalmente la fuerza mayor de la OTAN, pues se extiende a lo largo de todo el mundo. Vienen a completar entre 800 y 1000 bases militares, ¿no? Los mayores peligros se vienen dando últimamente desde Trump, con las amenazas continuas y lo que decía el compañero Manolo, ¿no?, con la guerra económica, los medios de comunicación, en fin, y todos los elementos de que dispone, además de el armamento que dobla a todo lo producido en el resto del mundo, ¿no? El peligro de la OTAN para todos nosotros es que sin que España o el pueblo español sea consciente de dónde está metido, aquí resulta que hay bases estratégicas de intervención rápida y con misiles de todos los calibres que ponen en peligro también a este país, ¿no? Para nosotros es fundamental que se entienda las razones políticas de la defensa de la independencia y de la soberanía, y de la defensa tanto de España o del Estado español como de los pueblos que no quieren pertenecer o estar bajo el yugo de la OTAN, ¿no? Y en ese sentido llamamos a todos los que en otros momentos han sido conscientes de ello y han participado en las luchas anti-OTAN para que se sumen a nuestro trabajo. Sí, y más o menos, ¿cuántas bases hay en estos momentos en España? ¿No? En España, sí. Bueno, de la OTAN, o sea, conocidas o sí. Bases, concretamente bases, hay dos bases americanas, dos bases de Estados Unidos, en Rota y en Morón. Ambas bases son, bueno, nominalmente son de utilización conjunta, pero la realidad es que son bases estratégicas para las Fuerzas Armadas norteamericanas. Y en concreto son las bases que han prestado el apoyo a los despliegues militares con suministros logísticos, aprovisionamiento en vuelo de la aviación, etcétera. Y son las de Morón para la aviación estratégica y la de Rota, que bueno, ha sufrido una evolución a lo largo de la historia, pero actualmente es la base donde están desplegados los cuatro destructores del sistema antimisiles, que son los que están operando en el Mediterráneo y amenazando ahora mismo. De vez en cuando hacen incursiones en el Mar Negro, etcétera. Esas son bases propiamente de Estados Unidos. Después, son territorio, o sea, Sí, bueno, territorio, por decirlo ya te digo de una manera que, así. No, nominalmente es. Son bases de utilización conjunta, pero la ya. realidad son bases que la han pagado ellos, la sostienen ellos, y aunque hay fuerzas españolas, por lo menos en Rota hay fuerzas españolas, está la, pues es base de la flota de la Armada Española, pero la realidad es que el valor estratégico fundamental es para los Estados Unidos, y desde la que han apoyado todos sus despliegues, sus intervenciones en Medio Oriente y en África sobre todo. Aparte de eso, hay una base que es que tiene un valor importante también para la OTAN, que es el CAOC, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas. El Centro de Operaciones Aéreas Combinadas para todo el flanco sur de la OTAN, que está en la base de Torrejón. Torrejón fue, junto con Zaragoza, dos de las bases que se crearon en España como consecuencia de los acuerdos de los acuerdos de Madrid, los pactos de Madrid que firmara el dictador Franco con Eisenhower para establecer las primeras, digamos, a cambio del reconocimiento político del régimen fascista de Franco, se firmaron los acuerdos de Madrid y a cambio se crearon las cuatro bases. Rota Zaragoza y Torrejón eran dos bases aéreas que después del referéndum de la OTAN que hizo el PSOE en el año 86, si no recuerdo mal, pasaron a depender ya exclusivamente de las Fuerzas Armadas Españolas, dejaron de tener ya servidumbre, al menos nominal, de los Estados Unidos, ¿no? Por cierto, que la base de Zaragoza, curiosamente la base de Morón, que sigue siendo de los Estados Unidos, ha entrado en obras porque tenían que ampliar la base, la pista de despegue y tal y igual, y entonces el gobierno español cedió la base de Zaragoza para hacer lo que venía haciendo en Morón mientras durasen las obras de Zaragoza. Bueno, es una anécdota. Ahora veremos también. Si se marchan o se quedan. Bueno, seguramente no lo necesitan, pero, o sea, quiero decir, lo tendrán ahí como reserva estratégica. Cuando lo necesiten para otra ocasión, seguramente el gobierno español no les va a poner pegas, ¿no? La base de Torrejón, que fue una base que alojó incluso armamento nuclear en su época americana, pues se cedió también, se devolvió a España en el año 86, si no recuerdo mal, pero con el tiempo y dentro de unas reorganizaciones que ha hecho la OTAN en los últimos años, pues la OTAN, que tenía varios centros de operaciones aéreas repartidas por todo el territorio, decidió reducirlos a dos. Uno para el flanco norte y otro para el flanco sur, el centro de control de operaciones aéreas combinadas. El de Torrejón es el centro de operaciones aéreas combinadas para todo el flanco sur de la OTAN, y además dispone de capacidad para desplegar un centro de control de operaciones aéreas que se lo llevan a un teatro de operaciones. O sea, es móvil, es desplegable para llevarlo en caso de que quieran hacer una operación expedicionaria, ¿no? Entonces, eso explica la construcción de un búnker antimisiles que hicieron en Torrejón hace a ver, un par de momentito, años. Por favor, que es que tenemos un pequeño problema, que es el problema del aparcamiento. Ramón, bájate tranquilamente y ves a mirarlo, no me sufras. Vale, sigue tranquilo. Que no hace, o sea, pueden hablar los compañeros. Vale. Perdón, es que esas son las cosas del directo. Ya. Bueno, y para terminar, ya, o sea, que digamos, dos bases americanas, Rota y Morón. Bases de la OTAN, no de Estados Unidos, sino de la OTAN, de todo el conjunto de los aliados, el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de Torrejón. Pero además hay dos bases que son lo que se llaman para las fuerzas de despliegue rápido de la OTAN, una que en donde se aloja el mando para la fuerza terrestre de despliegue inmediato, que está en Vétera, provincia de Valencia, y otra que es el mando de la fuerza de despliegue marítimo, de despliegue rápido marítimo también de la OTAN, que está situada en Rota, en la base, bueno, está en realidad a bordo de un barco cuya base es Rota, entonces digamos que también esas dos bases pues actúan como elementos. O sea, que nos han invadido así, casi sin darnos cuenta, ¿eh? Y aquí los tenemos campando como a sus anchas. Sí, bueno, en fin, Estados Unidos es la fuerza de ocupación de Europa, al fin y al cabo. Era su papel después de la Segunda Guerra Mundial. Su propaganda siempre ha insistido en que ellos fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, cuando nada más lejos de la realidad. La Guerra Mundial la ganó la Unión Soviética, que además le costó, según cálculos, hasta 27 millones de muertos, ¿no? Y fueron los que realmente detuvieron al ejército nazi, ¿no? Estados Unidos se incorporó a la Guerra Mundial cuando ya era evidente la Alemania nazi era incapaz de sostener ya la guerra. Es decir, era la Unión Soviética la que había derrotado. Después ellos se han puesto todos los laureles y toda su propaganda pues insiste en este tema, ¿no? Y ahora que le ha dado llorona al Estado imperialista EEUU con Irán, ¿qué opináis de ello? En realidad, Estados Unidos pasa por una crisis de proporciones enormes, en las que está perdiendo su hegemonía económica y en cierto modo militar. Entonces se ve forzada a mostrarse más beligerante con todos los actores internacionales que cuestionan su hegemonía, entre ellos Irán, con sus grandes reservas petroleras y con uno de los ejércitos o el ejército más potente de la región, ¿no? Tiene que en esta situación de desesperación, de que ya no domina hegemónicamente el mundo en lo económico, se lanza a una serie de bravatas, ¿no? para intentar azuzar la situación y desesperadamente mantener la situación económica preponderante. Al fin y al cabo es lo que viene haciendo históricamente el imperialismo, de tratar de dominar los recursos energéticos, los recursos geoestratégicos, las vías de comunicación por todo el mundo, a base de hacer guerras de expolio, de intentar controlar puntos estratégicos para mantener o ampliar su acumulación de riqueza, de capital, ¿no? Entonces entendemos que es al menos yo lo veo como una señal más de desesperación de los Estados Unidos, que son los líderes de la OTAN y que se ven, por ejemplo, forzados a exigir incrementos enormes del gasto militar. Por ejemplo, los Estados Unidos han presionado para que todos los países miembros de la Alianza Atlántica incrementen su gasto militar hasta el 2% del Producto Interior Bruto, que es una cantidad enorme, una burrada, cuando los intereses de clase, porque al final todos son clases sociales, se ponen por delante los intereses de las clases dominantes en una situación en la que cada vez hay servicios sociales más recortados, en las que no se dedican recursos al mantenimiento básico de la población, sino que se dedican a la guerra, a un crecimiento armamentístico descontrolado, a fin de intentar seguir garantizarse el mantenimiento de la hegemonía económica y geoestratégica. Entonces entendemos que es una señal más yo que no soy ducha en el tema, quiero decir que cuando se aprueban aquí, por ejemplo, los presupuestos de armamento y todo esto, que tienen unas cifras escalofriantes y que sabemos que no sé por qué, porque que sepamos España no está en guerra de momento con nadie, o sea, vienen impuestos... Explícitamente no. Sí, exacto. Vienen impuestos por nuestro amo y señor. muchos de ellos. O sea, por eso hay que subir, hay que incrementar para dar de comer a Estados Unidos. Al complejo militar industrial, que sí, es, bueno, al final, bueno, hay, evidentemente que... el principal son el principal miembro del complejo militar industrial son las industrias armamentísticas de los Estados Unidos, pero también hay industria armamentística en Europa. Sí, Israel es una potencia el ente sionista de Israel, bueno, es una potencia armamentística muy importante, con armas testadas en guerra en el genocidio contra el pueblo palestino. Entonces al final el problema de acumulación capitalista pues empuja el complejo armamentístico militar industrial fuerza a que dediquemos cada vez más recursos a su industria privada, recursos públicos a beneficios privados. O sea, que los recortes en parte que han sufrido los gastos, digamos, sociales, en parte pues están, no digo justificados, pero sí obligados un poco, porque tienen que cumplir la cifra, ¿no? Estoy preguntando, sí, como persona de la calle. Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Yo quiero aclarar dos cosas, o bueno, o complementar un poco lo que ha dicho Fernando. Estados Unidos, las mentes pensantes, los grandes estrategas de los Estados Unidos ya concebían que su hegemonía iba a entrar en crisis ya desde hace varios años, ¿no? Ellos se daban cuenta de que, habiendo sido la potencia industrial número uno del globo sin discusión alguna, a raíz de del fenómeno de la deslocalización industrial, consecuencia de la implantación de los modelos neoliberales y demás, pues claro, la riqueza se estaba trasladando a China, fundamentalmente, ¿no? La capacidad productiva y la capacidad industrial se estaba trasladando a China. Y eso lo vemos hoy con toda evidencia cuando ya se dice que la economía china está superando a la de los Estados Unidos, ¿no? Ellos naturalmente se daban cuenta de eso. Entonces sabían que en algún momento iban a tener que enfrentar eso. Y habían diseñado un plan por el que querían hacerse para sostener su hegemonía mundial. Son fundamentales sus fuerzas armadas, evidentemente. Y para las fuerzas armadas no se mueven ni con placas solares, ni con aerogeneradores, ni nada. Lo que mueve los tanques, los aviones y demás son los derivados del petróleo. Y por lo tanto necesitaban el control de toda el Oriente Próximo, que es donde están los grandes yacimientos de combustibles fósiles, ¿no? Y por eso habían diseñado un plan a largo plazo que consistía en el derribo y la anulación prácticamente y sembrar el caos en siete países, que empezaba, el primero fue Irak, que ya lo consiguieron, y después venía Libia, después venía Siria, después venía Sudán, después eran siete Yemen, países también, Yemen, y el último de los cuales era Irán. La realidad es que, bueno, no concibieron que Rusia, que digamos había recibido todos los favores por parte de Occidente para su incorporación al modelo de economía capitalista con una irrupción en sus estructuras económicas y de poder absolutamente brutales en términos de corrupción y de generación de mafias y de al privatizar todos los recursos que tenía la Unión Soviética y de concediendo el poder al payaso este Yeltsin y demás, ¿no? Bueno, nunca pensaron que Rusia en un momento dado se iba a enfrentar a Estados Unidos. Rusia, cuando Estados Unidos ha intervenido en Siria, que lo ha hecho de una forma al principio sutil, porque bueno, digamos que ya después de la experiencia de Irak le resultaba bastante oneroso y complicado el hacer una una invasión del país, como hicieron en Irak, pues lo que han utilizado es las fuerzas proxy, los ejércitos de combatientes islamistas, mercenarios islamistas, que utilizaron primero en Libia y después en Siria, y que además, bueno, fueron apoyados por todos los países de la OTAN, fundamentalmente por Turquía, porque era donde tenían las fronteras desde las que podía tanto hacer pasar a los milicianos estos como a sus suministros y armamentos y demás, ¿no? Entonces, cuando se produce la guerra de Libia, y Libia es atacada, estaba dentro de esos siete países que había que destruir, pero fundamentalmente el motivo que provocó el asalto a Libia fue precisamente el plan que tenía Gaddafi, que se había puesto de acuerdo con muchos países de la Organización para la Unidad Africana para hacer una unidad, una moneda única para todo el continente africano, para poder comerciar entre ellos, saltándose en la utilización del dólar y del franco francés. El CFA, el franco convertible francés, pues usado en toda la francofonía africana, ¿no? Aquello era algo absolutamente insoportable para tanto para Francia como para Estados Unidos. Y le costó, ¿no?, la vida a Gaddafi. Claro. Pusieron en marcha todo para acabar con esos siete países. Habían puesto en marcha todo el tema este de las primaveras árabes. Las primaveras árabes, que fue vendida por los medios de prensa y por los actores políticos occidentales como un fenómeno esto de espontáneo de ansias de liberación del pueblo, de los pueblos de los países de mayoría musulmana y demás, de Oriente Próximo y del norte de África, y que, bueno, evidentemente contenía elementos de un movimiento genuino de liberación, tenía componentes y además se enmarcaba además en procesos de crisis económica aguda fundamentada en la implantación de modelos neoliberales en muchos de estos países, junto con fenómenos de sequías prolongadas debidas también al cambio climático. En fin, había realmente una convulsión social importante y provocó estos movimientos que desde aquí se aplaudieron con mucho entusiasmo como las primaveras árabes, ¿no? Las primaveras árabes fueron inmediatamente instrumentalizadas y en buena parte habían sido también previamente preparadas por los servicios de inteligencia, fundamentalmente de Estados Unidos, de Reino Unido y de Francia, ¿no? Infiltrando entre estos movimientos comandos que se dedicaron a intervenir en lo que inicialmente parecían revueltas pacíficas para provocar enfrentamientos entre unos y otros, enfrentamientos armados, muertos, desórdenes ya que provocasen ya esto que tengo que ir. Que el gobierno tenga que intervenir de forma radical, y entonces se provoca ya una guerra que justifica la intervención de la comunidad internacional, entre comillas, ¿no? Ese era el plan. Ese plan le funcionó en Libia. Y acabaron con Gaddafi. O sea, la comunidad internacional intervino, consiguió una resolución de apoyo de Naciones Unidas para supuestamente impedir la utilización de armamento pesado por Gaddafi contra los manifestantes pacíficos libios. Lo cual era una absoluta fantasía. O sea, jamás Gaddafi utilizó su aviación ni sus carros blindados para atacar a manifestantes pacíficos. Los servicios de inteligencia británicos hicieron filmaciones que se dedicaron a distribuir por todo el mundo, por los medios, todas las cadenas de televisión, justificando que Gaddafi estaba asesinando a sus manifestantes y que aquello requería la intervención de la comunidad internacional. Gracias a eso fue que la comunidad internacional, o sea, las Naciones Unidas, autorizaron una resolución, autorizaron el bloqueo del espacio aéreo de Libia, nada más, para impedir el tal. Esta resolución, con la aprobación además de China y de Rusia, porque entendieron en principio que era simplemente la resolución, lo único que hace es que autoriza a la ONU a impedir que Gaddafi utilice armamento pesado contra su pueblo. Ese era el nominal de la resolución. La realidad es que la resolución fue utilizada, como todos sabemos después, para hacer una intervención. Por una parte, las fuerzas occidentales no pusieron pie en tierra, al menos de forma descarada. Lo que se hicieron fueron bombardeos con misiles de crucero y bombardeos aéreos, bloqueo de por mar y por tierra, en fin, y sobre todo trajeron miles y miles de combatientes de mercenarios yihadistas que los traían desde Turquía, los habían formado, tenían escuelas en Kosovo, y los llevaron a Libia para combatir, para provocar un enfrentamiento civil dentro de Libia. Y aquello fue lo que acabó con, bueno, mataron a Gaddafi, destruyeron todas sus fuerzas, y la situación, pues ya vemos todos cómo está hoy, un estado fallido, con dos gobiernos, o sea, un absoluto caos, lo que era, como digo, el estado más próspero de África, con las mayores reservas de la región de petróleo, hoy es un país, un estado fallido, como decía Manolo, donde hay mercados de esclavos. Que se niega luego, porque cuando hablas de mercado de esclavos en algún sitio... No sé si se puede llegar a negar cuando hay imágenes disponibles de personas vendiendo. Pero que eso no lo ponen los medios de comunicación, que esa es otra cosa que tenemos también en contra nuestra, ¿no? O la desinformación del pueblo, sí, de lo que está pasando. Sí, a veces se les cuela. Bueno, Vez y dices, claro, no tienen... esto es una exageración o cosa por el estilo, eso es mentira, esto no es así. Bueno, la cuestión es que después de esa campaña fallida contra Libia, Rusia y China, fundamentalmente Rusia, se dio cuenta de cuál era la jugada de Estados Unidos. Ya estaba Putin en el poder y no estaba dispuesto a que sucediese otra vez lo mismo con Siria, porque Siria era la siguiente baza. Entonces, a Siria consistía ahora en llevar estos milicianos también desde Libia a Siria para, con el cuento de las primaveras árabes, de la primavera árabe, provocar los enfrentamientos, conseguir una guerra civil que consiguiera la desaparición, la desintegración del Estado sirio y la consiguiente partición del territorio, una parte para los kurdos, otra parte para la parte de los chiitas, para en coalición con los, bueno, que se incorporase a lo que supuestamente tenían controlado en Irak, y otra parte para Francia, con los que estaban próximos a Beirut. En fin, una partición del país. Vamos, se repartieron para el pastel. Dividir, divide y vencerás, ¿no? Microestados con pero claro, en esta ocasión ya el problema estaba ya mucho más próximo a las fronteras de Rusia. No hay, Siria no tiene fronteras directas con Rusia, pero están muy próximas, y entonces Rusia no estaba dispuesto de ninguna forma. Además, había muchos de los combatientes que estaban en Siria, eran combatientes que habían participado en las guerras de Osetia y de Chechenia contra la Federación Rusa en los años 90, ¿no? Uh-huh. Unas guerras que fueron absolutamente cruentas y también alimentadas por radicales islamistas y demás. Entonces, Rusia no estaba dispuesto de ninguna forma a transigir, y cuando Estados Unidos intentó en reiteradas ocasiones conseguir una resolución de Naciones Unidas para hacer algo parecido a lo que hicieron en Libia, Rusia siempre se opuso. Y no solamente eso, sino que además en 2014 decidió, a petición de Bashar al-Assad, el presidente legítimo de Siria, accedió a intervenir con sus fuerzas aeroespaciales en defensa de la soberanía siria, que estaba siendo muy severamente amenazada por todos estos milicias islamistas que primero habían sido, con distintos nombres y etiquetas, pero básicamente habían sido filiales de Al-Qaeda, filiales después el Estado Islámico, y siempre alimentadas desde Siria y desde Turquía y desde Jordania, y además con la supuesta formación de una coalición internacional para operar desde Turquía con aviación, supuestamente para derrotar al Estado Islámico. Y luego tiraban las bombas en el desierto, y a los mercenarios del Estado Islámico lo que le tiraban eran con paracaídas, armamento y víveres y munición y tal y cual. Y esa ha sido la guerra de Siria. Entonces, Estados Unidos se ha dado cuenta de que Siria la tiene perdida. Va a seguir incordiando y seguirá intentando la partición del país. Acabo de leer una noticia de que ha habido unas conversaciones secretas entre el ministro, creo recordar que era el ministro de defensa ministro de defensa y de exteriores de Israel y el presidente de las IPG. Las IPG son las fuerzas de autodefensa kurdas en el norte de Siria, que están operando ahora lo que llaman Fuerzas Democráticas Sirias, que son las fuerzas que hoy están al servicio de los Estados Unidos para sostener el esfuerzo de disolución y de ruptura y de fragmentación del Estado de Siria, ¿no? En fin, en todo este contexto, Estados Unidos se ha dado cuenta de que ya no tiene esa podrío, carta, ese poder que tenía antes para hacer y deshacer por todas partes según quería, pues se le ha acabado. Rusia se ha enfrentado por primera vez. Hasta ahora Estados Unidos se ha dedicado a meter sus zarpas y a intervenir en países donde la capacidad de enfrentarse a él era siempre muy limitada. Pero ahora se ha encontrado con un enemigo que por lo menos en el plano nuclear, desde luego, está a su mismo nivel. Y en el plano del armamento convencional, Rusia, que lleva ha hecho unos desarrollos armamentísticos en los últimos 8 o 10 años espectaculares, entonces se ve que ahora no puede intervenir con esa alegría. La buena parte de las cosas que hace Trump, bueno, ya sabemos que es un poco histriónico el hombre. Yo creo que está loco, ¿eh? No es tanto histriónico. Bueno, yo no diría que está loco, pero... Pero bueno. En cualquiera de los casos, también Estados Unidos no se puede juzgar por lo que haga Trump. Trump hace manifestaciones por su cuenta y dice muchas tonterías y muchas bravatas, que en la mayoría de los casos han resultado bravatas. Anda que no hubo, que dio guerra con el tema de Corea, que iba el Rocket Man, que lo iba a aniquilar, que no iba a dejar piedra sobre piedra en Corea y tal y cual, y una semana después se reúne con él, y bueno, una semana no, unos meses después, y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Probablemente lo que está pasando con Irán es algo parecido. Es decir, a mí me da la impresión de que la tónica de este personaje es tensar mucho la cuerda, dar una impresión muy de un riesgo inminente y de una ruptura brutal y tal y cual, para como forma de meter presión, pero que luego recula porque se da cuenta de que no es posible meterse en esa aventura, ¿no? Es decir, el meterse ahora mismo en una guerra contra Irán, bueno, obviamente el poder militar de Estados Unidos es muy superior al de Irán, pero Irán sabe que no tiene tiene las espaldas bien guardadas. O sea, Rusia y China no van a consentir que Estados Unidos entren manu militari en Irán de ninguna forma, ¿no? Entonces, bueno, me tenéis apasionada, ¿eh? No sé de verdad por qué, ya sé de cosas oyéndose hablar con tanto conocimiento de causa, es admirable. Bueno, entonces, yo tengo aquí, en su momento, me disteis un folleto que ponía que habéis empezado una campaña. Sí. 70 años de guerra, OTAN no, bases fuera. Entonces, eso... Sí, sí. A raíz del aniversario de la fundación de la OTAN, arrancamos una campaña de denuncia de la OTAN como una organización militar al servicio del imperialismo, y realizamos una serie de actuaciones, en una conferencia, una movilización frente a la embajada de los Estados Unidos en Madrid, estos cuadernillos de formación de difusión de... Sí, sí, que vienen dentro numerados exactamente. Sí, sobre diferentes temáticas históricas de la OTAN. Nueve cuadernillos. Diez. ¿Sí? ¿Hoy? Sí. Bueno, se habrá descolocado alguno. Sobre las estructuras de la OTAN, la participación española. Perdón, sí, la participación española en la OTAN, el repaso histórico de cómo fue el ingreso de España en la OTAN, etcétera. Y bueno, entonces lo enmarcamos dentro de una campaña que quiere ser sostenida en el tiempo de denuncia de lo que entendemos es el brazo armado del imperialismo y es la mayor amenaza de una deflagración militar a nivel mundial. Y queremos aprovechar para concienciar, para que la gente corriente, digámoslo, sea consciente de que, si bien España no está explícitamente, como decías antes, en una guerra abiertamente declarada contra ningún Estado, sí participa en acciones militares hoy por hoy a lo largo y ancho del mundo. España tiene tropas que están, por ejemplo, en Mali o en República Centroafricana, con respaldo de la OTAN o con respaldo de Francia, que también es uno de los socios principales del Tratado del Atlántico Norte, pues poniendo tropas allí para, por ejemplo, garantizar los recursos del acceso a uranio que hay en Mali, porque Francia en particular pues tiene una dependencia muy grande de centrales nucleares. No recuerdo cuál es el porcentaje exacto de la generación de electricidad que se produce en Francia por fuente nuclear, pero es muy importante. Entonces, al fin y al cabo, España participa desde su ingreso en la OTAN en un montón de acciones militares. Por ejemplo, las bases de las que hablábamos antes se utilizaron en la propia agresión de Libia como centro de operaciones, apoyo, eso es, de rellenar los depósitos de los aviones, o la cesión es total de la soberanía sobre estas bases, están en total control yanqui. Pues se utilizaron, por ejemplo, los traslados de presos que hoy siguen en Guantánamo, o desde las torturas de Abu Ghraib a las torturas de Guantánamo. Entonces, queremos también dar el enfoque del papel del Estado español en la participación de la OTAN, y cómo la OTAN es una organización militar que actúa a nivel mundial y que hoy, por ejemplo, tiene como socio preferente, no recuerdo cuál es el término exacto, pero bueno, Colombia hoy es punta de lanza en la agresión contra el proyecto bolivariano de soberanía de Venezuela, porque le interesa al imperialismo y se sirve de la estructura militar de la OTAN para estas agresiones. Entonces queremos sostener esta campaña para recuperar el movimiento contra la OTAN que tan fuerte hubo en el Estado español, de los diferentes pueblos del Estado español en los 80, donde sí, que ha quedado así como un poco sí, como enmascarado o sí junto, está o sea, evidentemente ha habido un retroceso de la movilización anti-OTAN, donde hubo diferentes territorios del Estado que rechazaron el ingreso a la OTAN. Si no recuerdo mal, Cataluña, Euskadi y ciertas regiones de Canarias en general, y donde bueno, hubo un movimiento potente, creemos, con esta campaña. Vuelva a resurgir, eso ¿no? Es. Uh-huh. ¿Y tenéis proyectado algún acto así? Porque sé que hicisteis una manifestación ante la embajada. Uh-huh. De Estados Unidos hace unos meses, es posible. Sí. Comienzos de abril, ¿no? Sí, el 70 aniversario se celebraba el 4 de abril y entonces hicimos el 2 de abril un acto en el Teatro del Barrio, no sé si lo has mencionado. Eso es. Sí. Bueno, muy brevemente, no entraba en detalle. Un acto de presentación de la campaña el 2 de abril en el Teatro del Barrio y el 6 de abril hicimos la concentración ante la Embajada de Estados Unidos. Uh-huh. Después hemos participado también en la campaña de Desarma Madrid contra la feria de armas. De armamento FEINDEF, que se celebró el del 29 al 31 de mayo, campaña a la que desde nuestra campaña de 70 años de guerra OTAN no bases fuera desde esta campaña dimos nuestro apoyo a la campaña de FeinDev, si bien hicimos saber a los organizadores de la campaña que teníamos algunas diferencias importantes con relación a su planteamiento, en el sentido de que considerábamos que era una denuncia que quedaba excesivamente corta, porque si bien se denunciaba el comercio de armas, pero no se denunciaba quiénes son los que lo provocan y los que lo utilizan. No se menciona a la OTAN, no se menciona al imperialismo. Sí. Y tal, igual. Bueno, posiblemente, bueno, habrá que retomar conversaciones otra vez. Sí, bueno, nosotros, claro, por supuesto, estamos abiertos a la... Habrá la... que retomar porque, evidentemente, pues el mundo cada vez va como más a peor, por decir así. ¿Y qué papel juega en todo esto el Estado sionista de Israel, que parece que es intocable para Estados Unidos? Israel es el enclave que favorece la presencia de y el control imperialista de toda una región que es el principal proveedor de combustibles fósiles, ¿no? El Oriente Próximo. Y realmente, la historia del Estado sionista, en fin, todo el mundo lo sabemos. Pero evidentemente sí. El Estado sionista tiene mucho dinero. Sí, bueno, y sobre todo, y más que mucho dinero, lo que tiene es una enorme influencia en los centros de poder de Estados Unidos. De manera que, hay quien dice que la política exterior de los Estados Unidos la dicta el lobby sionista, que no es, que no tiene... No creo que se diga, yo creo que sí. Por eso... Y entonces, pues claro, juega ese papel, ¿no? De ser el único país de la región con armas nucleares, de manera que además no las tiene declaradas. O sea, de los, me parece que son 8 los países que hay en el mundo con armas nucleares, que son Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Francia, Inglaterra e Israel. Pero Israel es el único de los países que no ha firmado ningún tratado de no proliferación, que ni siquiera declara las armas que tiene, lo dice, o sea, en secreto. Todo es en secreto, pero dicen los analistas, los observadores, que posee entre 80 y 200 cabezas nucleares a Israel. De manera que es un elemento disuasorio pues de primera magnitud, ¿no? Ha estado interviniendo sin duda alguna en la guerra de Siria, haciendo ataques. Ellos siempre lo justifican con que no quieren que la presencia de fuerzas iraníes en Siria son una amenaza existencial para la propia Estado sionista. Y entonces, pues de vez en cuando, pues organizan ataques de misiles o incluso de aviación, y desde luego hacen apoyan a la recuperación de combatientes de todos los mercenarios yihadistas que están combatiendo contra el ejército nacional sirio, ¿no? El ejército árabe sirio. Y entonces, bueno, esto se junta también para Israel la presencia, la existencia de Irán en su teatro más o menos próximo. Además, Irán, que siempre ha defendido que con mucha razón, además, que el Estado de Israel no tiene derecho a existir. Porque claro, vamos a ver, que haya que dejar un espacio a los judíos para que establezcan una nación, el hogar judío sobre la tierra, bueno, es más o menos discutible, pero desde luego lo que es absolutamente intolerable es que para hacer eso tengan que echar a los palestinos, que es lo que sucedió en la Nakba, ¿no? Mm. O sea, que llegaron allí por métodos terroristas para desplazar y desalojar a los palestinos, a sus legítimos y originales habitantes, expulsarlos de allí, y que sostiene después de 70 años un régimen de absoluto apartheid completamente intolerable. Entonces, claro, esto Irán siempre ha dicho que eso no, que no lo va a consentir, que no reconoce el Estado de Israel, y por lo tanto, bueno, ese es el argumento que siempre utiliza Israel para hacer sus intervenciones, que como siempre además sabe que tiene que, en fin, aunque sean flagrantes violaciones de todas las legislaciones internacionales, de todos los convenios y toda la letra y el espíritu de todas las resoluciones de las Naciones Unidas, sabe que no va a pasar nada porque las incumpla, o sea que le da exactamente igual, ¿no? Y siempre tendrá el apoyo de los Estados. Retomemos a ver, o sea, el FAI que tiene pensado hacer más acciones de protesta, sí, de, en fin, un sí, poquito sí. Vamos a hablar de vista futuro. Ahora viene el verano, ya sabemos que parece que... Bueno, vamos a ver, el FAI tiene de entrada, nosotros estamos hablando aquí de la OTAN y de una campaña de la OTAN, pero el Frente Antiimperialista tenemos otras cosas. ¿Quieres contarlo tú? Sí, puedo. Venga, muy brevemente. Que estoy yo hablando demasiado. Bueno, yo tiendo a ser más breve también. Tenemos otras campañas también en marcha. Una campaña por el derecho al retorno del pueblo palestino y por el reconocimiento de Jerusalén como capital de Palestina, que se lanzó también recientemente a raíz del aniversario de la Nakba, de la catástrofe, aunque no fue una catástrofe en el sentido de catástrofe natural, sino una expulsión provocada del ente sionista. Entonces tenemos eso, la campaña por el derecho al retorno del pueblo palestino. Por otro lado, tenemos, como también apuntaba muy brevemente, una campaña por la defensa de la soberanía de Venezuela en apoyo al proyecto bolivariano de Venezuela y en general de los países del ALBA, de la Alianza Bolivariana de las Américas, donde también son miembros Nicaragua, Cuba, Bolivia y países de las Antillas menor, país Barbados no es, bueno, algunos de esos ahora mismo se me han olvidado los nombres, pero bueno, es una alianza política y económica y de cooperación entre estos países para no depender de la imposición yanqui. Y bueno, tenemos esa campaña también, la de Venezuela en general, principalmente. Por otro lado, tenemos una campaña para denunciar el expolio de África, principalmente África subsahariana, los grandes lagos, las guerras que allí se desatan por el control de los recursos minerales principalmente, y para dar a conocer la situación de los pueblos africanos, que es muy desconocida en el Estado español, y no sé si alguna otra, todo Occidente en general, no solamente el Estado español. Sí, y estamos arrancando una movilización en denuncia de los crímenes de Estados Unidos contra la humanidad, que se celebrará crímenes de lesa humanidad, ¿no? Sí, perdón, no sé qué he dicho. Se hará coincidir el arranque de esta campaña con el 9 de agosto, que es el aniversario del lanzamiento de la bomba de Nagasaki, ¿verdad? Sí. Y esas son, así a grandes rasgos, las campañas que tenemos en marcha. Proyectos muy ambiciosos. Sí. Con mucho trabajo detrás, ¿no? Sí, hombre, pues yo... digamos, las campañas es la cara visible de la actividad del FAI. En el FAI la verdad es que somos unos poquitos, no somos aquí, no es un movimiento de masas en absoluto, pero trabajamos con bastante entusiasmo. Y todas estas campañas, las acciones que conlleva el ejecutar estas campañas, llevan también un trabajo importante, como te comentaba al principio, de análisis, de estudio, de por qué suceden las cosas, por qué, y especialmente declaraciones que hace el Frente Antiimperialista con relación a todas estas estas cuestiones, ¿no? Es decir, una campaña no es simplemente salir a la calle con una, sí, con sí, una sí, pancarta sí, y tal, sí, sí. Hay que elaborar documentos, hay que hacer esto campaña, hay que hacer ver qué cosas, qué acciones se pueden hacer para incidencia, pues si escribir al presidente del gobierno, si visitar a no sé qué, pues hacer campañas de movilización, etcétera. Pero insisto que todo ello tiene una parte de trabajo, de estudio, de análisis de la situación y tal y cual. Pero, y una cosa que no es visible por el momento para los que, para el común de los observadores, la parte del trabajo del FAIET era, con independencia de lo que es propia organización, estamos poniendo en marcha ahora un proyecto muy ambicioso, pero bastante, por una parte, complejo de poner en marcha, pero al mismo tiempo muy prometedor y muy enriquecedor a medio plazo y largo plazo, que es hacer algo que en general no se, bueno, que echamos de menos en la arena pública, que es una investigación histórica de cuál ha sido la evolución del imperialismo, la evolución histórica del imperialismo, ¿no? ¿Por qué hemos llegado a donde estamos ahora, a la situación actual? Y en consecuencia, como consecuencia de este análisis, poder de alguna forma anticipar explicar cuáles son lo que va a pasar a continuación, ¿no? O sea, vamos a intentar despejar todas estas incógnitas, explicarlas, y sobre todo vamos a hacer un esfuerzo importante por una parte concitar a todos aquellos que sienten inquietudes por estos temas para que se incorporen con nosotros al esfuerzo este de investigación y de análisis y tal y cual, y por otro lado para con idea de poder socializar, compartir todo este conocimiento al que queremos llegar, ¿no? Entonces es una combinación, es lo que llamamos el ambicioso, muy ambicioso, es lo que llamamos el diagnóstico de elaborar y mantener, además, el diagnóstico del imperialismo, que además lo vinculamos con lo que llamamos la escuela antiimperialista. Es decir, que en el proceso este de elaboración de construcción de este diagnóstico tendremos sesiones internas. Es decir, los compañeros del FAI nos reuniremos de cuando en cuando para resolver periodos concretos de la historia, después de haber hecho un análisis de acontecimientos y de eventos y de procesos que se suceden y que enlazan unos acontecimientos con otros para que explican por qué se llega hasta tal punto y tal, y esto hacerlo en sesiones de la Escuela Antiimperialista. Es un poco... ¿Y la Escuela Antiimperialista tiene una sede? No. La escuela, bueno, primero, es un proyecto. Es un proyecto que estamos arrancando. Sí, que estamos diseñando. Todavía no podemos decir que lo estemos implementando porque estamos todavía en la fase de elaboración del proyecto. Pero bueno, ha sido bastante trabajoso y ya ponerse de acuerdo sobre fundamentalmente la metodología que requiere este tipo de trabajos, que además queremos hacerlo que sea accesible para todo aquel que quiera colaborar con el FAI. Es decir, que el investigar acontecimientos de la historia es algo que está al alcance de cualquiera. No tiene más que irse a una biblioteca, consultar bibliografía, meterse en internet, buscar datos y tal y cual, para vincular, explicar cosas y vincular unas con otras y tal y cual, y después facilitar que entre todos podamos compartir esos elementos de análisis ya construidos de una forma ordenada y sistemática y tal igual, y ya en sesiones conjuntas poder establecer las relaciones de cómo se llevan a cabo los procesos y demás. Y otra pregunta, por ejemplo, habéis dicho que estáis abiertos a que por otros movimientos que existen por ahí, por ejemplo, que hay varios, ¿no?, que están pillando por la liberación de Palestina, se pueden poner en contacto con vosotros, claro, tranquilamente. Claro. O supongo que igual ya tenéis esos contactos o ya habéis iniciado. Bueno, tenemos algunos contactos y pero en cualquier, o sea, tenemos muchos contactos, no solamente organizaciones de solidaridad en España, sino también incluso contactos con organizaciones internacionales, y estamos además en un momento de crecimiento de las relaciones bastante importante. Y pero en cualquiera de los casos, ¿cuánto es bastante? Nunca, o sea, estamos abiertos a la participación de todos aquellos, aquellas personas y organizaciones que compartan nuestros planteamientos políticos, uh-huh, y que estén dispuestos a aportar su esfuerzo y compartir su esfuerzo con nosotros. Nuestros planteamientos políticos están todos explicados en el sitio web que tú vas a facilitar. Sí, yo lo voy a poner, voy a facilitar para que la gente entre en la página web. Cualquiera que tenga interés se puede bucear en nuestra página web y verá que hay una parte dedicada a cuáles son nuestros planteamientos políticos. Y está explicado cuál es nuestro pensamiento. En el fondo, el fondo del asunto está ahí. Y está explicado también cómo estamos organizados. Y está explicado y se dan canales para que la gente se ponga en contacto con nosotros. Sí, y tengo vuestro correo electrónico también. Claro, y a todos los que nos escriben, les contestamos, les invitamos a que participe. La cuenta de Twitter, tenemos ¿cuál es? Arroba Fai Análisis. Sí. Fai guión bajo análisis. Arroba, ¿no? Sí. Arroba. Fai guión bajo análisis. De manera, y estamos, tenemos también esto. Hay varios grupos que se han organizado también en distintos partes del territorio español, grupos en Canarias, en Murcia. Bueno, pues eso supongo que Córdoba, se podrá ver en la web, ¿no? En la web. Claro, claro. Uh-huh. Claro, claro. De manera que a todo el que viene, que nos escribe, hay un formulario para ponerse en contacto con nosotros, a todo el que nos escribe, pues les invitamos, les preguntamos de dónde eres, o en fin. Sí, pues, yo soy de Albacete. Pues bueno, pues mira, en Albacete, en grupo, ponte en contacto, les facilitamos que se pongan en contacto, porque es muy importante no solamente colaborar desde la distancia, sino es muy importante el contacto personal, ¿no? Fundamentalmente para temas de movilización y estas cosas, pero bueno. Y hay una cosa que sí me gustaría señalar, que es que adelante. uno de los ejes sistémicos de nuestro trabajo consiste en la denuncia del papel que hace el Estado español en toda esta guerra. El triste papel, querrás decir. Triste, pobre y misérrimo y deleznable papel que hace el Estado, responsabilidad de nuestros políticos. Es decir, que somos un país que ha renunciado absolutamente a su soberanía, que estamos implicados en conflictos armados por medio mundo, en guerras que no son nuestra guerra. ¿Pero qué nos ha hecho Afganistán para que tengamos a llevar allí tropas? Es que no nos ha hecho nada. Sí. ¿Qué a santo de qué tenemos que estar desplegando medios blindados y cazas de vigilancia de aérea y tal contra Rusia? ¿Pero qué nos ha hecho Rusia para que tengamos que estar en esta mierda de en fin? Y este es un... Se pueden decir palabrotas, ¿eh? Sí. Bueno. ¿O por qué tenemos que dar acogida en la embajada del Estado español a un golpista? Como me estaba refiriendo a Venezuela, Guaidó es el títere ese que se quiere presentar como presidente, pero el que está, Leopoldo López, que se violó la prisión domiciliaria y pidió asilo en la embajada española en Caracas. El Estado español, como títere de los intereses imperialistas, acoge a ese personaje responsable de es un prófugo de violencia, de la justicia, prófugo de la justicia, en lugar de devolverlo a la justicia del país de soberano, en lugar de eso lo acoge y ese es no, vete aquí a mi brazo, estamos y yo te juzgando protejo. Aquí a nuestros presos políticos, sí. Y ese es el papel que juega España en el tablero internacional. Pues bastante triste el papel, ¿eh? O sí, sea, muy, le ha muy, tocado muy un papel de secundario, pero de aquellos del coro, ¿no? Del coro. De aquellos... Bueno, en cuanto al papel en América Latina, sobre todo por los lazos históricos, no es tan secundario. Tiene un papel como de legitimación de la hegemonía imperialista muy importante. Como decíamos, por ejemplo, en la agresión a Venezuela. Principalmente, ¿no? Pero como difusión del pensamiento hegemónico imperialista con los medios de manipulación españoles que tienen su eco en América Latina. Es un en otros escenarios es secundario, pero en particular en América Latina el papel del Estado español, de los medios de comunicación españoles es importante. Claro. Sí, claro, sí, te he hablado de las guerras, pero lo de Venezuela es una guerra económica, sí. No es una guerra de tiros por ahora, pero sí es una guerra de agresión. Sí, esa como de tú bloqueo, dices, de sabotaje, de intentos de magnicidio, de revueltas, de crímenes. De desinformación, de que si se están muriendo de hambre, de que si no sé qué, que a lo mejor se mueren de hambre, pero es por culpa del bloqueo. Claro, sí, no, desde luego. Y, y del sabotaje también. Morirse no se mueren de hambre. Se están muriendo algunos de enfermedad porque no pueden conseguir las medicinas. Las medicinas que son rechazadas en el aeropuerto de Madrid-Barajas, se paran aviones de medicinas pagadas por el gobierno bolivariano del presidente legítimo Nicolás Maduro, y se dan la vuelta. Y así es como se castiga colectivamente al pueblo venezolano. Y ese es el papel de España. Sí. Pues no le vamos a aplaudir. No, desde luego. ¿Tú qué decías que cuánto tiempo vamos a estar hablando? No sé. Son las 8:20. Ya te he dicho yo que parecía que la cosa era cortita, pero que luego se alarga. Sí, bueno. Empiezas a hablar y decía que vamos a estar casi 2 horas. Digo, hombre, yo hasta que vosotros me digáis, pues... No, yo me asusté pensando que iba a ser yo sí, solo el que iba a entrar. Ya tenemos... No. Ya tenemos que empezar a cortar porque luego pues tenemos otras personas que utilizan Bueno, pues muchísimas gracias. Os enviaré el podcast cuando lo tengamos montado. Muy bien. Y bueno, ahora muchas gracias. Nos hacemos la sí, foto. No, y también queríamos agradecer a Golasol Radio por el espacio, por la disponibilidad. Pues ya sabéis dónde estamos. Uh-huh. Ahora ya sabéis dónde estamos. Muchas sí, gracias. Aprovecharé además, como tenemos varias cosas que tenemos que ir empujando pues ya iremos. Con tiempo porque... Iremos hablando para hablar de otras cosas, de Palestina momento, o de Venezuela. De Palestina os puedo organizar aquí un sarao, Sí, tengo mucha gente que puede hablar de Palestina también. Seguro. Sí, seguro, sí. Bueno, está el movimiento, no sé si lo conocéis, Madrid Solidario con Palestina. ¿Es en concreto? No lo conocéis. No. Bueno, pues ya os presentaré a María Victoria. Bueno, en Palestina hay un problema de también mucha dispersión, muchas organizaciones. También está el movimiento Al-Karama, que es un Al-Karama, sí, lo conocéis. Sí. Sí, y bueno, pues quiero decir que aquí al final todos nos acabamos conociendo, ¿no? Los que estamos en este mundillo. Pero sí que hay que hablar de otro tema, pues si habla de otro tema, invitamos a gente de otros movimientos y que... Bueno, estupendo. Nosotros, lo nuestro es el antiimperialismo. insistimos en que... Ya tenéis bastante, ¿eh? En que ya tenéis bastante, me parece a mí, ¿eh? El mundo está muy mal, pero la gente no se da cuenta. Aquí, la gente piensa que los conflictos, hay problemas en Irán, problemas en Venezuela, a mí qué más me da. También la gente no se da cuenta de que eso es el imperialismo. Se ve reflejado. Allí lejos se manifiesta así. Pero aquí se manifiesta, primero, en que están dedicando mucho dinero a las armas, por ejemplo, ¿eh? Sí, a comprar mucho dinero a las armas por imposición de la OTAN para guerras que no son nuestras, porque las guerras de allá no tienen nada que ver, no son enemigos nuestros y no tienen nada que ver con esto, y entonces te traen recursos de las necesidades sociales para dedicar a tal. Pero no solo eso, sino que es que además nos están poniendo en un riesgo elevadísimo. Actualmente el riesgo de guerra nuclear es mayor que en el periodo de la Guerra Fría, del enfrentamiento entre Estados Unidos. Ya dicen los científicos nucleares norteamericanos que el reloj del fin del mundo es un invento que hicieron y tal para describir cuánto la tensión era, el riesgo, el nivel de tensión que había de una confrontación nuclear, está ahora mismo a 2 minutos de la medianoche, que es el mismo nivel que tuvo en el año, yo creo que era en el año 86 o algo así. Uh-huh. O sea, que descendió, digamos, el reloj del fin del mundo se retrasó, llegó a estar en 20 minutos o algo así, y ha ido escalando, hasta ahora 2 minutos. Y nosotros, mientras tanto, haciendo. ¿Pero qué sería la España en Rusia? Poniendo bases y. ¿Qué se le ha perdido? No, pero además es que la gente pierde también de vista que los soldados que enviamos a esas guerras lejanas, algunos mueren. Claro. Eso. Que, sí, pero, son. Y no solo eso, sino que bases norteamericanas en suelo español con armas. Críticas para un enfrentamiento nuclear, evidentemente son un blanco de primer, claro, estratégico de primer orden. Por lo tanto, nos están poniendo en riesgo. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias por venir, ha sido como súper interesante, me he enterado de muchas cosas, ha sido un placer escucharos, no se me ha hecho pesadísimo en absoluto, o sea. Y entonces, bueno, pues el próximo jueves veremos estar aquí con otro tema. Y que paséis, bueno, que estéis al loro, que vigiléis, que ya. Vigiléis que os están tomando el pelo. Bueno, y nosotros. No, te lo digo vosotros, le digo a la gente que nos está escuchando. Vale. No, que vigiléis que os están tomando el pelo, ¿eh? Vale. Muy bien. Tarde. Pues hasta la semana que viene, ser felices. Ladies and gentlemen. Good night. This is the story of the American people. People don't know the land of Tevijeres. The Spanish is different. Las Tenecas de Valencia, El Chorizo de Cuenca y Los Torrenitos de Jaén. Like